ahí mismo mirando la televisión, no te muevas. Este video trae un impacto especial a tu vida. Un impacto especial a tu vida. Y te garantizo que algo va a ocurrir en tu vida en esta noche. ¡Gloria al Señor! ¿Está bien el sonido? ¡Aleluya! Julio, ¿está bien el sonido? No hay problema. ¡Gloria al Señor! Hacia adelante entonces. ¡Vamos a la palabra! Después del mensaje estaremos orando por los enfermos. Mire, yo siento una unción especial. Y yo sé que algo va a pasar. ¡Eh! ¡Qué lindo el Señor! Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, Salmo 148. ¡Qué lindo el Señor! Vamos a hablar de algo en esta noche que casi no se habla, pero ya casi no se predica de esto. Pero esto tiene un poder que lo vamos a experimentar en esta noche. Santo. Samaré, cuenta y tú. Aleluya. Salmo 148. Vamos a considerar los últimos dos versos 13 y 14. La palabra del Señor, voz de Dios, dice así de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos otra vez, si usted es Jesús solo, pues tiene derecho a quedarse callado. Si no es Jesús solo, diga amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo lo leo y usted lo repite. Amén. Alaben el nombre de Jehová. Porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levanta las manos y adore ahí, adore la gloria de Dios ahí. ¡Amasoja! ¡Y rababanda rababalcoa! ¡Nahuita cansó minai! Ni más suitawi te con Nato vendali la nurrakuta Nenso y toquín Tui mamá y cahuenso. ¡Aleluya! Oye, no pierda tiempo en decir el aleluya eso. Escúcheme bien. Escuche. Al que está al lado tuyo y los que están mirando a través del video, el que tienes al lado ahí mismo, dale la mano, sonríele, mírele a la cara y dile: hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. ¡Gloria! Hay poder en la alabanza. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Santo! ¿Cuántos creen que hay poder en la alabanza? Pues vamos a orar para que ese poder se meta por dentro de todo el mundo que está aquí en esta noche. De todos los que están aquí, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Ay, Samara! Mete ese poder por cada corazón que tenemos en cada noche aquí. Dios mío, ahora mismo, los que están en los hogares, en las casas, en las prisiones, mirando el video, donde quiera que están mirando el video, ahí también, que se mete esa gloria tuya ahí. ¡Oh, Dios, en el nombre de Jesús! Ahora mismo, Padre, aquí en California. ¡Oh, Señor amado! ¡Que esa gloria tuya se manifieste! ¡Ato los poderes del diablo! ¡Ato los demonios! reduzco la fuerza de los demonios a la nada en el nombre de Jesús, y me encargo de darte la gloria y la honra. Ahora, mire, sacrifica a Dios alabanza. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan cuando ganó San Francisco hace poco el Super Bowl? Yo creo que los gritos de la gente que no tiene a Dios se escuchaba en Santa Cruz. Hasta en Los Ángeles se escuchaban los gritos de la gente que no tiene a Dios allí. ¡Qué duro se le hace al que tiene a Dios sacar un aleluya! ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Un grito más! Sentarse, amados. Aleluya, aleluya. Hay poder en la alabanza. Hay un dicho que dice que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y, por ejemplo, lo bueno cuesta caro. Y lo malo cuesta barato o no cuesta nada. Hay que entender en esta hora que se están ignorando ciertas cosas dentro de lo que se llama evangelio en esta hora. Y se están predicando muchas teorías. Y se le está envolviendo la mente al oyente, al ser humano, y lo están cegando en unas áreas donde hay unos secretos profundos que si el ser humano que busca a Cristo y el ser humano que quiere experimentar algo diferente como cristiano encuentra ese secreto, será y se convertirá en un estorbo y una amenaza para el diablo y los demonios. Y de ese secreto yo voy a hablar en esta noche. Y es el secreto de sacrificar alabanzas para Dios. ¡Aleluya! Es algo que la Biblia presenta como que no es fácil. No es fácil para el hombre carnal. No es fácil para el hombre natural abrir su boca y alabar a aquel que se merece la alabanza. Es fácil para el hombre carnal y natural aplaudir los boxeadores, aplaudir los luchadores, irse a un estadio de béisbol y aplaudir los peloteros, irse al estadio de fútbol y gritar hasta que se le salga el galillo de la garganta. Pero qué difícil se le hace a un hombre cuando viene Jesucristo gritar: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! ¡Mi alma te glorifica! ¿Por qué es difícil? Número uno, porque usted está peleando con una fuerza que no le gusta que usted alabe a Dios. Esa fuerza se llama diablo. ¿Por qué al diablo no le gusta que usted alabe a Dios? Número uno, porque no le conviene. ¿Por qué al diablo no le conviene que usted alabe a Dios? Número uno, porque cuando usted alaba a Dios, la Biblia dice que Dios habita en medio de esa alabanza. ¡Aleluya! O sea, que cada vez que usted dice un aleluya, ahí va Dios metido. Cada vez que usted dice un gloria a Dios, ahí va Dios metido. Cada vez que usted abre su boca y dice mi alma te alaba Jehová, ahí baja Dios en esa alabanza. Cada vez que usted dice gloria a Dios, los demonios están viendo a Dios al lado suyo, el diablo está viendo a Dios al lado suyo y eso va a... Y al diablo no le conviene. Entonces, ¿cuánto creen que el diablo tiene unción? Seguro que tiene unción. Tiene una unción negativa en contra de lo de Dios, y agarra esa unción y se la va regando a los intelectuales. Intelectuales que dicen que esto es desorden. Santo. Intelectuales que tienen más libros que Biblia. Intelectuales que tienen más libros que Espíritu Santo. Y lo primero que dicen: Dios es ordenado. Dios es un Dios de orden. Y agarra a la gente cuando está en la manifestación de la alabanza y vienen con una manguera a apagar el fuego. Yo les digo a los bomberos de Satanás. Satanás tiene un cuerpo de bomberos. Aleluya. Y ese cuerpo de bomberos se dedica a apagar fuego. Y como el diablo es tan astuto, agarra esos bomberos de demonios y los mete a los púlpitos y los mete a los altares y empieza por muchos pastores a apagar el fuego, y el pastor que empezó en el fuego y este es un demonio apagándole el fuego. ¿Cuál es ese bombero? El demonio de la crítica. El demonio que siempre está hablando cuando usted adore a Dios. Y ya muchos pastores no se atreven ni a abrir la boca y brincar en los púlpitos y hacer una carrerita y alabar a Dios. ¡Alabanza al Señor! arranques, aleluya, como ahora hay mucho profesionalismo. Alabanza al Señor. Ahora no está bien brincar en los altares. Yo no sé qué se van a hacer los americanos conmigo mañana aquí. Pero si el pastor va a estar ahí muerto, el primero que me le subo aquí en la cabeza es el pastor, donde quiera que esté. ¡Gloria a Dios! ¡Su nombre! Vamos a descubrir qué poder tiene esa alabanza. ¿Qué secreto sobrenatural trae eso de adorar a Dios? Cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que me salió por mi boca fue un aleluya. Y después un gloria a Dios. Y ese gloria a Dios trajo un gulú. Y ese gulú sala machete de Benzou trajo un icalaya. Y eso vendrá lo ecoto. ¡Aleluya! La alabanza cuesta sacrificio. La Biblia lo dice. La Biblia dice que estamos en deuda con Dios. ¿Cómo dice la Biblia que estamos en deuda con Dios? Cada vez que usted lee la Biblia dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Aleluya. Dios creó un cuerpo de ángeles, dividido en ángeles, querubines y serafines. Dentro de ese cuerpo de ángeles hay una división angelical que el único propósito de ellos es adorar a Dios. Y si Dios es un Dios que le gusta la alabanza, por eso lo hizo. Ahora Dios tiene esa alabanza constante en los cielos. En la tierra Dios también le espera. ¿De quién Dios espera la alabanza? Comenzando en el cielo, de todo cuerpo celestial en el cielo. En la tierra de su ejército. En la tierra de todo ser viviente. Mire, mi hermano, Dios te manda alabanza de las vacas, de los perros, de los toros, de los gatos, de los caballos. Aleluya, del mar, de los árboles, de las estrellas, de la luna. Todo sobre la tierra tiene que alabar a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ahora esto es pecado, alabar a Dios. Ahora usted no puede hablar de esto desde los altares, porque le dicen loco, o fanático, o que no tiene entendimiento. ¡Aleluya! Si dicen que yo estoy loco, tienen razón. Si dicen que soy fanático, tienen razón. Si dicen, aleluya, que estoy en mandado y sobrenatural, enamorado de Cristo, tienen razón. A mí no me va a cambiar nadie decirme, aleluya, cómo yo tengo que hacer o comportarme, porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en mi boca tiene que haber un aleluya, y en mi boca tiene que haber un gloria a Dios, y en mi vida diaria tiene que haber una alabanza para aquel que me ha salvado, para aquel que me ha perdonado. ¡Alabado sea Cristo! La alabanza es importante. Una de las razones principales que la Biblia enseña que hay que alabarle, ¿sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¡Alabado sea Dios para siempre! ¡Aleluya! Hay que alabar a Dios. Se experimenta que la alabanza trae una aleluya, un poder sobrenatural. Cierta ocasión el pueblo de Israel tenía que entrar a la ciudad de Jericó, y la ciudad estaba rodeada por unos muros, pero había que entrar a ella, y Dios mandó al pueblo a entrar a la ciudad, y los muros tenían que caerse. Dios no le dio marrones al pueblo para que tumbara los muros. Hello. Y voy a decirte que los muros de Jericó no era una verja como lo presentan muchos teólogos de hoy en día. Los muros de la ciudad de Jericó eran tan anchos que parece hoy en día una carretera de 4 carriles, de tan ancho que eran. ¡Eran muros! Y Jehová le dijo al pueblo, esos muros van a ser derribados. Lo único que tienen que hacer es obedezcan mi palabra. Y mandó al pueblo a dar vueltas alrededor de la ciudad. Y cada vez que daban vueltas, había que sonar trompetas. ¡Aleluya! Y cuando llegó el momento de derribar los muros, el pueblo tenía que gritar. Cuando tú gritas, los muros se caen. Cuando usted alaba a Dios, se va la prueba. Cuando usted alaba a Dios, se va el dolor. Cuando usted alaba a Dios, se va la tristeza. Cuando usted alaba a Dios, se va el diablo. Cuando usted alaba a Dios, se van los demonios. ¡Alabado sea Dios! ¡Santo! ¡Santo! La gente dice, eso es ruido. A mí no importa lo que sea. Hello. Porque en el monte Oré lo que se oía era ruido, truenos, relámpagos, sonido de trompeta, había humo, el monte humeaba, el monte temblaba, porque Dios estaba allí. Cuando Cristo iba entrando a Jerusalén, iba entrando en aquel burrito, aleluya. Y cuando iba entrando en aquel burrito, la gente empezó a gritar, ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Oye, ¿y sabes una cosa? Los intelectuales querían que la gente se callara. ¡Cállese en la boca! ¡Cállese en la boca! Y Cristo gritó desde el burro, dijo, ¡no los manden a callar! ¡Si ellos se callan, las piedras van a explotar! ¡Las piedras van a robarme! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, candela! ¡Esta es la noche que vamos a abrir la boca! ¡Esta es la noche que vamos a alabar a Dios! ¡Bendito y alabado sea la gloria de Jehová! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Hay que alabar a Dios! ¡Qué duro se hace eso aquí en California! A mí me critican mucho en California. Dicen, ese es un gritón. Aquí en California. Cada vez que yo digo, ¡Gloria a Dios! A los demonios no les gusta. Mire mi hermano, escuche esto. Aleluya. Pablo y Sila estaban presos. Con Pablo y Sila habían otros presos. Mientras Pablo y Sila habían llegado, allí estaban los presos. Cuando llegaron allí y los metieron al calabozo de bien adentro. Aleluya. Ellos sabían que estaban encadenados. Ellos sabían que las tenían que romperse. ¡Oh, gloria a Dios! Y Pablo, que conoce todas las cosas, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar un devocional. Le dijo a Sila, Sila, tú empieza, aleluya, a cantar ahí que yo voy a orar. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Y mientras cantaban y oraban, dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Los presos recibieron libertad. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! El Espíritu de Dios se metió en la cárcel. Abrió la cárcel de Pablo. Abrió la de Sila. Abrió la de los presos. Cuando usted empieza a alabar a Dios, el que está al lado suyo, gloria al Señor, o le molesta o queda libre. Gloria a Dios. El que está al lado suyo, si está en prueba, tiene que alabar a Dios también. Cuando usted está alabando a Dios, el que está al lado suyo no puede quedarse callado. Cuando usted está alabando a Dios, contagia toda la línea del banco. Cuando usted está alabando a Dios, algo tiene que ocurrir. Cuando usted abre la boca y alaba a Dios, suceden cosas. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Samarraba Shanda. Esto el diablo no lo quiere. Mira, como dice el puertorriqueño, a mí me prende. A mí me prende cuando yo veo, a veces en mi campaña, el altar lleno de pastores, lleno de ministros. Y uno, un ministro quizás o dos están y brincan, y el resto están. Después usted lo ve que dicen, siento un fuego que me está quemando. Sí, lo que lo está quemando es un fuego extraño que no le mueve ni un pelo, pero el fuego de Dios te mueve, el fuego de Dios se te mete por dentro, el fuego de Dios hace que algo pase, hace que algo ocurra, hace que algo sobrenatural ocurra en tu vida. ¡Ya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay poder en la alabanza. Salmo 148 es un salmo de exhortación. ¿Exhortación a quién? A toda la creación. ¿Con qué propósito? Para que alaben a Jehová. Y mira cómo empieza desde el cielo, empieza el salmo 148, dice: alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos. Y después mira por dónde sigue: alabarle sol. El sol lo tiene que alabar también. Alabarle luna. Alabarle las estrellas. Los cielos de los cielos tienen que alabarle. Las aguas tienen que alabarle. Alaben el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué hay que alabarle? Porque no lo está mandando el sol de la cruz. Porque no lo está mandando el pastor. Porque no lo está mandando el concilio. Porque Él mandó y fueron creados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora vamos para la tierra, ahora, para la tierra, para aquí. Ahora vamos para aquí, para la tierra. Salmo 148, verso 7. Alaba a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos, los tiburones, gloria al Señor. Todos aquellos animales de antes que había, vamos para encima. Todos los abismos, hay que alabar a Dios también. Gloria al Señor. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad, gloria a Dios. Tiene que alabar a Dios. El árbol de fruto y todos los cedros tiene que alabar a Dios. La bestia y todo animal, reptiles y volatiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos también tienen que alabar a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Qué ocurre con un gobierno que está en contra de Dios? Se va a las ruinas. La catástrofe más grande le ocurre a ese gobierno. ¿Cuántos adoran al Señor? Los reyes de la tierra y todos los pueblos son responsables de alabar a Dios. ¿Qué pasó con Herodes? Cuando el pueblo gritó voz de Dios y no de hombre, Herodes era el rey, y como Herodes no le dio la gloria a Dios, millones y millones de gusanos bajaron y se lo comieron. El que no alaba a Dios, los gusanos se los van a comer. El que no le da la gloria a Dios está con miedo de gusano. ¿Cuántos adoran a Dios? Los príncipes tienen que adorar a Dios. Los jueces tienen que adorar a Dios. Los jóvenes tienen que adorar a Dios. Las doncellas tienen que adorar a Dios. Los ancianos tienen que adorar a Dios. Los niños tienen que adorar a Dios. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es grande. Solo su nombre es enaltecido, porque solo su nombre es grande entre los hombres de la tierra. Su gloria es sobre la tierra. El pueblo de Dios tiene un poderío. La alabanza trae un poder. Y cada vez que usted alaba a Dios, Dios exalta ese poderío. Aleluya. Salmo 148, verso 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. No dice algunos. No dice los intelectuales, no, y los otros sí. Todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo es cercano, alábele. El que se sienta cerca de Dios tiene que alabarle. Y voy a decir más todavía, aleluya, esto, gloria al Señor, no es un choice, ¿cómo se dice en español este? Algo para escoger. Algo para que usted decida. Esto no es algo para que usted, si quiere, lo pruebe. Esto es algo obligatorio. Salmo 150 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. A su nombre. A su nombre. Cuando usted alaba a Dios, tiene que pasar algo. Hermano, yo no sé cuando usted ha estado triste o cuando le ocurre algo. En vez de usted echar una maldición, en vez de usted quejarse, usted dice gloria a Dios y río de agua viva se le mete por dentro. Y río de agua viva corre su cuerpo. Y río de agua viva pasa marchando al aire, baja sobre su cabeza. Gloria a Dios, la alabanza trae algo especial. La alabanza trae algo especial. ¡Chámalo! Alaba la gloria de Dios, eso es, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, que siempre está aquí para, aleluya, bendecirte. Shama, shama, suma, aleluya, hay poder en la alabanza, hermano. Es que tiene que ocurrir algo cuando usted adora a Dios. Mujer, cuando tenga problemas con tu marido y la cosa ande mal, en vez de seguir la discusión, cambia la discusión por un aleluya. Cambia la discusión por un gloria a Dios. Que tú verás que Dios va a bajar en esa alabanza y va a acabar echando allá y va a hacer algo a tu favor. Varón, cuando tenga problemas con tu esposa y vea que la cosa anda mal, cambia ese problema por una alabanza y verá que todas las cosas van a cambiar a tu favor. Pastor, cuando el diablo lo trate de amedrentar y diga que el asunto no está saliendo bien, que le van a dividir la iglesia, que algo va a pasar en su contra, abra su boca y diga gloria a Dios, que usted verá que el diablo tiene que correr, el diablo tiene que irse y va a chalala, chalala. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! La alabanza tiene un poder. ¡Mira! ¡Mira a ver si la alabanza es importante! ¡A los cultos! En vez de venir quejándose, porque la gente antes venía con esto a la iglesia, ahora desde que salen de la casa es quejándose, pensando quién va a predicar. ¿Ay, quién va a predicar hoy? Pues Ramón Sánchez. ¡Ay, ese hermano otra vez a predicar! A mí no me gusta ese hermano. llegan a la iglesia llenos de demonios. En el bus, en la van, en la guagua, como dicen los puertorriqueños. Aleluya, en el autobús. Gloria al Señor, camino a la iglesia donde recogen los hermanos, en medio de los hermanos, en vez de venir alabando a Dios, vienen pelándose unos a otros, sacándose los trapos al sol, hablando del evangelista, hablando mal del hermano, hablando mal hasta de la madre que los parió, la chamaquija, y por eso es que están llenos de demonios, y llegan llenos de demonios. Pero la Biblia dice, mire mi hermano, usted se baja del carro, no se fije quién está ahí a su lado para criticarlo, usted se baja del carro y haga lo que dice la Biblia, entre por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracia, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Este mensaje no le gusta al diablo. No apagues el televisor intelectual, tú muerto, esquelético y seco que me estás mirando ahí. No apagues la televisión, déjala prendida para que tú veas cómo Dios se te va a meter por dentro. Y esos demonios que tienes encima se te van a salir del cuerpo. ¡Y lo saca! ¡Quédate ahí para que reciba, Padre Dios! ¡Quédate ahí para que reciba! ¡Poder Dios! ¡Lava la catarajaya! ¡Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba! ¡Alaba la gloria, alaba! ¡Alaba la gloria de Jehová! Esto no se ve ya, esto no lo quieren. Pastores, que lo critiquen. Hermanos, que lo critiquen. Yo me vuelvo loco cuando me pongo a alabar a Dios, me quito los zapatos y los tiro para arriba y los intelectuales no les gusta esto. Gloria a Dios para siempre. Es que la alabanza trae algo especial, es que la alabanza trae locura, es que la alabanza trae chandalaya, hace que la gente se vuelva loca del Señor, es que la alabanza produce gozo, es que la alabanza produce alegría. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Alaba la gloria, alábalo. ¡Alábalo porque él es bueno! ¡Alábalo! ¿Cuánto cree que la alabanza produce algo? Señor, que el problema todo se va a resolver, que tu casa completamente va a sentir mi presencia, dice el Señor, y que estoy contigo y no temas, así dice el Señor. ¡Chama, alaba la gloria de Jehová! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está el Señor ahora! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Chama, catalaya! ¡Alaba la gloria a Dios! ¡Alábalo! ¡Alábalo que le es bueno! ¡Alábalo! ¡A su nombre! ¿En cuántos de los hogares se escuchan los aleluya? Las guaguas de la iglesia, las panes, los bus, donde llevan los hermanos, experimenten algo hoy y todos los días. Váyanse alabando a Dios en el camino. Para que usted vea que está manejando va a tener que parar, porque la presencia de Dios se va a manifestar, el poder de Dios se va a dejar sentir, la gloria de Dios va a bajar. La gloria a Dios. Estoy esperando un mensaje de Dios. Y está rababacanda. La alabanza no le gusta al diablo. Gente que si no es en la iglesia no alabe a Dios. Mira, a veces ni en la iglesia ni un gulú gulú se le sale. La Biblia dice que aun cuando oremos en que en la carne, que oremos en el Espíritu. Hello. Oye, los bautistas, dice la Biblia que oremos en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, porque el que habla en otras lenguas, habla misterios con Dios, y en otras lenguas alabaré a mi Dios. Lo son de Rebequenda, Rabai. He aquí yo soy el que soy, dice el Señor. Satanás pidió permiso para destruir una niña de 9 años. Su nombre es Elizabeth. Elizabeth Valle. Pero Dios está aquí en esta noche para destruir los planes del diablo. Así dice el Señor. Bueno, Dios tiene una boca. ¿Dónde están los padres de esa niña? Elizabeth Valle, ¿quién es? Venga los padres aquí. Venga los padres, venga. Nueve años, venga, está acá, bachanda. ¿Ella está aquí? Elizabeth Valle, tráemela. ¡Alaba a Dios! Elizabeth Valle. ¡Oh, usted la mamá! ¡Venga aquí! ¡Hurra, baba, catamahama! ¡Alaba a Dios, que es bueno! Julio, que no se me pase esta. A todos esos pastores, cantos de carnes y criticones. Todos esos ministros criticones, pedazos de chuletas y de carne, que no oran ni buscan a Dios, que critican tanto. Gloria al Señor, aquí está Dios en esta noche. Oh, gloria a Dios para siempre. Aquí está el poder de Dios en esta noche. Aquí está la presencia de Dios en esta noche. Urra bachanda la bacata mansa. Dios es un Dios de orden. Aquí vamos, para aquí. Hay que tener cuidado con los evangelistas de hoy en día. Mira, ministro, la Biblia dice que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Cállate la boca, canto de carne. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria? ¡Ya! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Se manifiesta Dios! ¡Se va acá! ¡Poder! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Ahí está el Señor! ¡Ahí está la chavaquera! ¡Ahí está Dios ahí! ¡Ahí está la ¡Alaba! ¡Candela! Emma, escúchame lo que están mirando el video y lo que están aquí en vivo en California. Son testigos de esto que voy a profetizar. Julio, óyelo. Y pónmelo bien claro ahí, donde quiera, aleluya, que se mire este video, algo va a pasar. Van a haber bautismos en el Espíritu Santo. Gente que estaba, aleluya, tribulada, va a venir a los caminos de Dios. Donde quiera que se mire este video, el poder de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar ahí, donde quiera que estés. ¡Aleluya! Venga acá, venga acá. ¿Qué iglesia usted está yendo? ¿Qué iglesia está yendo? ¿Perdón? ¿Católica? Católica. En las veces que usted ha ido a la iglesia católica, ¿ha visto algo así? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué será? ¿Ah? No sé. Ay, ay, ay. Porque es el mismo, digo, yo tengo entendido que es el mismo Dios, ¿verdad? Sí. Es el mismo Dios, pues. ¿Qué pasará entonces? Porque yo estuve en la iglesia católica mucho tiempo y me hacía esas preguntas. Yo decía, si yo soy católico, ¿por qué yo sigo fumando? ¿Por qué sigo inyectándome droga? Porque si soy católico, ¿por qué sigo en esta vida? Si soy católico, ¿por qué sigo tan pecador? Si soy católico, ¿por qué sigo ofendiendo a Dios? Hasta que Dios se me reveló y me dijo, ni católico, ni bautista, ni pentecostal, ni aleluya, solamente los lavados con mi sangre, los que me confiesan con su boca, los redimidos, los que aceptan el sacrificio en la cruz del Calvario. Llegué a la conclusión que con religión estamos perdidos. Elizabeth, su hija, ella es su niña. Y seguro que como padre, usted la ama mucho. ¿Usted cree en los profetas de Dios que cuando Dios habla se cumple? Le voy a decir lo que dice la Biblia. Esta Biblia es católica. Esta Biblia católica, mire cómo dice. Adore a Dios ahí. Mire, Romanos, capítulo 10, verso 9 y verso 10. Mire dónde está el secreto. Léalo usted mismo. No miro bien. ¿O no mira bien? ¿O no la ve? En la iglesia católica, ¿no le han sanado la vista? ¿No ha sido sanada la vista? Pues esta noche de aquí va a ser sana la vista también. ¡Hello! ¡Oh, my God! No, se lo voy a leer. Y después que termine de predicar, voy a orar por su vista y usted va a leer completamente bien y claro. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. O sea, que no dice que hay que ser pentecostal. No dice que hay que ser católico. Ni de María, ni de Guadalupe, de Cristo. Dice, si confiesas con tu boca que María es la Señora. Eso fue lo que yo leí. ¿Qué fue lo que leí? Que Jesús es el Señor. ¿Se atreve a confesar eso en su boca? Diga, Señor. Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Confieso. Confieso. Con mi boca. Con mi boca. Que Jesús. Que Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Y creo. Y creo. En mi corazón. En mi corazón. Para justicia. Para justicia. Que Dios. Dios lo levantó. Lo levantó. De entre los muertos. De entre los muertos. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro. En el libro. De la vida. De la vida. Y gracias. Y gracias. Porque te acordaste. Porque te acordaste. De mi hija. De mi hija. Samashatarakama. Mira, sinvergüenza. El diablo no gana almas para Cristo. El diablo las destruye. Ponte a buscar a Dios y orar y ayunar para que Dios se siga moviendo. No, en cada video tengo que tirarle un palo a todos esos sinvergüenzas evangelistas, mendigadores de culto. Vamos a orar. Están esos evangelistas mirando el video echando humo. Ponte a orar y a buscar a Dios para que te goce. Pero los que son de Dios están gozando ahí. Los que son de Dios están gozando. Los de Dios se gozan. Abasata banda. Repite el pueblo, Señor. Por tu palabra. Declaro. Toda potestad. Todo plan. Del diablo. Destruido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice el Señor, prepárate. Viene una trama del diablo contra ti para ser engañado antes del verano. Abre los ojos. Y procura que todo el que se te acerque a tu lado sea para bien. Cuídate y busca de Dios y pídele a Dios que te ayude. Porque Dios me ha mostrado que viene una trama de Satanás en tu contra antes de que termine este verano que se acerca. Amate Kenzo Batakai. Londe Rabai Kenzo, mi madre. Dios habla y no tiene dos bocas. Pastor, ¿qué pasó hace poco? En noviembre del año pasado, hermanos, el hermano Héctor de la Cruz estuvo visitando la iglesia en Redwood City, donde el Señor nos tiene pastoreando. Y el Señor, por medio de nuestro hermano Héctor, nos habló a mí y a mi esposa que venía una prueba muy dura, que nos preparáramos. Y el 21 de diciembre, hermanos, a las 2 de la mañana, la profecía se estaba cumpliendo tal como el vaso lo había dicho. Y quiero, hermanos, si quisiera alguien que abocara la cámara, aquí está la operación. Aquí está la operación. El 24 de diciembre me estaban operando, hermanos, a las 4 de la tarde. Lo que Dios dice, hermanos, se cumple. Como dice su palabra, si el profeta habló en el nombre de Jehová y no se cumplió la profecía, el tal es un mentiroso. Pero, hermanos, quiero decirles que el varón de Dios, nuestro hermano Héctor, es un varón de Dios, y que Dios le bendiga y que Dios le siga usando para honra y gloria de su nombre. Gloria a Dios, a Dios sea la gloria. And the devil wants to destroy you. He's mad. You know why the devil is mad? Because you came to Jesus. And because you came to Jesus, you start looking for Jesus very closely. And every time that you see someone in the street, oh, a super diva, there is a fire inside you. ¡Hurra, vaca, tamara! ¡Dios! Así que concluyo diciendo, con este testimonio voy a concluir. Mensaje loco este. Había un hermanito llamado Pancho, pobrecito. Estaba visitando una iglesia porque no había más nada. Y él conoció a Cristo en una iglesia de fuego. Una iglesia que está prohibido estar callado. A veces ponen, no más que chicle. A veces ponen, no se levanten al baño. Es bueno poner también, abra su boca y alabe a Dios. Y este hermanito Pancho, como estaba pobrecito, se acercó a la iglesia sin zapatos. Y cuando entró por la puerta de la iglesia, empezó, ¡Gloria a Dios! Y todo el mundo bien vestido, gente de dinero, y la gente le hacía. Y le hacía. Y él, y de momento el pastor empezaba a predicar y él, ¡Gloria a Dios! Y el pastor hacía. Y así lo estuvo haciendo por 2 semanas. No querían sacarlo porque sabían que sacar a ese viejito de allí era como si sacaran a Dios de la iglesia. Y el pastor se reunió con los diáconos y dijo, ¿qué hacemos con Pancho? Y un diácono dijo, yo sé, me lo voy a llevar y le voy a comprar un par de zapatos. Lo voy a vestir bien para que él sea como nosotros y no abra la boca en los cultos. Se llevaron a Pancho. Pancho, tú eres bienvenido a la iglesia, te queremos mucho. Te queremos comprar un par de zapatos. Y Pancho, gloria a Dios. Pancho, lo único que queremos es que en los cultos permanezcas calladito. Y Pancho se quedó callado. Le compraron el par de zapatos muy lindo. Y Pancho se miraba los zapatos. Entró a la iglesia y fue a decir un gloria a Dios. Cuando miró los zapatos, hizo... Se arrodilló Pancho y... El pastor empezó a predicar y predicaba acerca de del poder que tiene la alabanza. Y decía el pastor, hermano, la alabanza tiene un poder. Y la gente levantaba las manos. Y Pancho hacía... Y el diácono lo miraba... Y Pancho decía, hasta que en una el pastor dijo, porque el que está agradecido de Dios, abra la boca y alabe a Dios. Y Pancho se quitó los zapatos y dijo, con zapatos y sin zapatos, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Levanta las manos y alaba a Dios. ¡Aleluya! Padre, doy gracias en esta noche. Doy gracias por tus maravillas. Doy gracias por tu grandeza. Por la multitud de la muchedumbre de tus proezas. Todo lo que respira te alaba. Te alaba, Señor, con las manos, con los pies, con el alma. Con címbalos resonantes. Cielos y la tierra te alaban, la luna, el sol, las estrellas. Los monstruos marinos, las bestias del campo. Todo lo que respira tiene que alabarte. Tu palabra dice que la alabanza sea continuamente en mi boca. Señor, ayúdame. Que las buenas yo pueda alabarte y las malas también pueda alabarte. Yo te alabo, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, escúcheme bien, ya terminé de predicar. Ahora quiero que presten el oído. Yo quiero hacer un llamado, no importa cuál sea tu religión, cuando yo hago este llamado, el diablo se le pega en el oído a la gente y le dice... No vayas porque tú eres católico, tú tienes tu religión, tú eres bautista. Acuérdate que tú hiciste un pacto con la Guadalupe, no vayas. Tú hiciste un pacto con María. A mí la gente me habla de la Guadalupe y yo digo, bueno, yo no puedo decir nada malo de la Guadalupe. ¿Sabe por qué no puedo decir nada malo? Porque yo no la conozco. Yo no puedo decir nada malo de alguien que no conozco. Yo puedo hablar de Cristo porque de Cristo yo le conozco. ¿Me entiendes? Usted me habla muy bien de la Guadalupe, yo no puedo decirle nada, porque Dios me libre a mí, que yo le contradiga a usted lo que usted presenta, porque, aleluya, es imposible para mí, aleluya, yo irme en contra de sus creencias, pero una cosa yo te aseguro y es que Cristo, aleluya, es más grande que todo, cualquier creencia que podamos tener. Eso yo te lo garantizo. La gente, cuando usted le ofrece a Cristo... Dicen, es que todavía no lo siento. Es mejor que usted venga a Cristo antes que usted sienta no haber venido a Cristo. Otros dicen, no estoy preparado. Por eso mismo es que Cristo te está llamando, porque no está preparado. Otros dicen, otro día. Jesús dice, otro día no. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser tarde. Bien recuerdan ustedes la última vez que estuve en Redwood City con el hermano Rentería. Dije que Dios me mostraba un accidente de tránsito saliendo de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Lo dije sábado en la noche. Domingo en la tarde lo repetí donde me encontraba. ¿Qué ocurrió? No habían pasado 24 horas cuando la profecía se cumplía. ¿Tenemos testigos aquí o no? Gloria al Señor. En esta noche Dios me muestra un varón que está ahí a la parte de atrás, que necesita a Cristo y sus días están contados. Yo puedo ver el ángel de la muerte rodeándolo y puedo ver tres varones en un carro Toyota azul con placas de California, número 35WGX, Mita Mansoa, sacando una pistola y disparando tres veces contra este varón. Lo veo ensangrentado, pero Dios te trajo en esta noche para destruir los planes del diablo. Dios te trajo en esta noche para protegerte. ¡Atactiva! Échamelo para acá, vente, vente, vente. Dale un aplauso a Cristo que él es bueno. Un aplauso a Cristo que él es bueno. ¡Atactiva la basoa! Oye, cómo está el diablo ahí reventando, está el diablo reventando en esta hora. ¡Santo! ¡Santo! Yo hago un llamado en esta noche. Usted nunca ha conocido a Cristo, venga y conózcale. Usted conoció a Cristo y se apartó, regrese a Cristo. Usted dice que tiene a Cristo, pero se ha sentido lejos de Cristo. Acérquese a Cristo. Mira, no importa el problema, no importa la necesidad. Todo el que quiera a Cristo, ven por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, ven, yo voy a orar por ti, ven, ven, ven, venga, todo el que quiera a Cristo, venga, dame el espacio a las vidas que vienen, dame el espacio, Dios bendiga estas vidas que están pasando, Dios bendiga, vente, vente, vente, véngase por aquí, dame el espacio a las vidas, pásele por aquí, venga, traiga su problema, Dios bendiga lo que sigue pasando. Dios bendiga a la juventud que viene por la parte de atrás. Dios bendiga estas vidas que siguen pasando. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga lo que siguen pasando. Dios bendiga, venga. Acérquese por aquí también. Dios bendiga lo que sigue pasando. Dios bendiga a estos jóvenes que vienen por aquí. Dios bendiga a la juventud que viene por allá. ¡Aleluya! Dije que esta noche pasaba algo grande aquí. Arrabashama la bacanda. Sonda a su nombre. A su nombre. Dale gracias a Dios. El diablo estaba loco. Para tu vida. Encontré una paz. Un hermoso.